Nunca pensé llegar a ser tan feliz, pues no creí que tú fueras así. Aquel día cuando te conocí, tú despertaste mi sentido de amar. Yo del amor no conocía la verdad, y hoy sin buscarla en ti la pude encontrar. Hoy de ti, mi amor, yo necesito. Cada día más y más ha nacido en mí por ti lo más bonito. No se puede comparar. Tú me enseñaste a sonreír para ti y has hecho grande mi razón de vivir por hacerte feliz. Razón de vivir por hacerte feliz, sí, por hacerte feliz.